nos hemos ido, aunque mucha de la gente sí que se va y sigue esos ciclos. Pero vacacionales, pero nos iremos. Y mientras, seguimos aquí los jueves por la noche desde las 12 y un poquito hasta la 1 y otro poquito, y mientras la salud lo permita, seguiremos haciendo ruido. Como siempre, en Radio Clara, Libre y Libertaria, en el 104.4 de la frecuencia merengada. El teléfono, creo que no lo hemos dicho, es el 391-5721 y el 391-2016, que dentro de poco no sabemos si hay que marcar el prefijo 96 por delante, porque alguien que ve la tele me ha dicho que eso salió por ahí. Yo no me lo creo, ¿lo sabes? Llámanos. Esta caña de picaña. Son la gente de Acme, un grupo de Alemania que ya no existe, y esto que os estamos poniendo pues está grabado en un concierto que estuvo se grabó durante el 13 y el 14 de mayo del 94. Durante un festival en Holanda, y que parece que era Do It Yourself de estos que dicen. Y aparece en un formato disco, y a Acme le acompaña Hiatus, Lucifer's Mob, Funeral Oration, Sin Red, Rat Patrol, Y en esta noche de esta ciudad tan tranquila y extraña a veces como es Valencia, pues hoy os lo ponemos. Tranquila por las pocas cosas de protesta que hay, no porque esté tranquila. ¡Gracias! actuar sin sentido. Es su excusa no ser capaces de poder eliminar a personas. No se equivoca, está bien programado. Elimina a las personas que destrozan nuestro estado. Mi robot no se equivoca, está bien programado. Elimina a las personas que destrozan nuestro estado. Nuestro estado. Nuestro estado. Ahora es el momento. Ahora es el momento. Ahora es el momento. Elimina a las personas que destrozan nuestro estado. ¡Nuestro estado! ¡Nuestro estado! Mi robot no se equivoca, está bien programado. Elimina a las personas que destrozan nuestro estado. ¡Nuestro estado! ¡Aprovechado! ¡Ahora es el momento! Ahora es el momento. Mi robot no se equivoca, está bien programado. Elimina a las personas que destrozan nuestro estado. Nuestro estado. Mi robot no se equivoca, está bien programado. Elimina a las personas que destrozan nuestro estado. ¡Nuestro estado! Y lo que ha estado sonando estos últimos minutos se trata del buen uso del progreso. Un agente de Madrid que con samplers y movidas, como habéis oído, nos hablaban de control y de otras cosillas. Y en una noche como la de hoy, pues eso, os vamos a poner diferente música y alguna convocatoria también os haremos llegar. Deciros, para acabar con la gente está del buen uso del progreso, que son un agente de Madrid, que esta maqueta la había sacado Víctimas del Progreso, Crímenes de Estado, que son también de allí de Madrid, y que continuamos con más material que ha editado esta Bascar. ¡Vamos! Pues esto que oíamos es, como decía el colega, un EP que editó la gente de Víctimas del Progreso, Crímenes de Estado, a la gente de 1v1 de Inglaterra, ¿no? Sí, creo que son de allí, de una banda que ya está desaparecida. Y bueno, pues si a alguien le interesa, han formado otra gente, grupos, no, o sea, una gente de esta ha hecho pues Ébola, que es otro grupo por ahí que también da caña, igual que One by One. Que habéis podido oír por aquí. Y este EP en concreto lo titulaban Atrapadas en el fascista planeta Tierra. Y tenía una cara en directo y otra en estudio con temas. Hoy hemos puesto pues eso para recordar esta gente en directo y que les vamos a dejar un poquito más escuchándoles. Lo último que oíamos era la gente de Adehuello, su maqueta que llamaban De la sangre, la saña, el rencor. Esta maqueta la editó la gente de Ruido Anticapitalista, también son gente que funcionan por allí, por Madrid, la editaron al precio de 500 pelas. Y que sepamos, creemos que era el segundo trabajo de esta gente de Adehuello. preocupada la Generalitat. Saltándose de todos los controles de vigilancia, tres miembros de la Asamblea Ocupa de Barcelona consiguieron sustituir la bandera catalana de la Generalitat por la bandera Ocupa el 19 de marzo. Estas tres personas fueron detenidas. No es la primera vez que la Asamblea Ocupa de Barcelona realiza este tipo de acción. No hace mucho se pudo ver ondear la bandera Ocupa también en el Ayuntamiento de Barcelona. Pues esta era una noticia que no nos habíamos enterado y que la hemos leído en el YAR, que es el boletín con el que continuamos en el programa y que os vamos a presentar. Se trata del número 25 de abril del 98, viene desde Asturias y... Y pues eso, el YAR os lo solemos presentar cada vez que aparece. Esta vez pues trae noticias de las que siempre os comentamos. Hablan de ocupación, de lo que pasó en Madrid, concretamente en el barrio de Malasaña, que hubo una manifestación e incidentes y cosillas. Luego también hablan del desalojo de la fábrica de aquí de Valencia. Hay un artículo bastante tocho sobre el sindicato de estudiantes. En fin, movidas mil, que si queréis pues os enteráis leyéndolas. Y pues a la gente que le interese saber que este boletín es gratuito y que se puede conseguir en los sitios habituales. Y con lo que vamos a seguir, como estamos pues bastante de tranqui por aquí y pues ahí fuera no sabemos cómo estaréis, es con una idea que se nos ocurrió hace un tiempo, y es que hay algunos EPs que ponemos por aquí y que pues a lo mejor hemos conseguido y no hay más copias o cosas así, y lo que vamos a hacer pues es poneros uno por si hay alguien que le interese grabarse, pues eso, un EP, pues yo qué sé, lo ponemos. Que si a alguien le interesa grabarse algún EP de los que pongamos, pues que nos meta un toque al programa, y cuando salga un programa de estos así que veamos más o menos tranqui, que no haya muchas convocatorias, ni manifestaciones, ni ocupaciones, ni disturbios. Pues eso, que si a alguien le apetece eso, que nos meta el toque. Y con el EP que hemos pensado poneros hoy, para si a alguien le interesa grabarlo, es el EP de Day by Day, un agente de Alemania, que os hemos puesto por aquí un montón de veces. Es un EP, pues eso, que creemos que ya no se puede conseguir, al menos aquí en el estado. Y son 5 temas, y prepararos el boli, o no, el boli no, está despreparado la cinta si queréis, porque os vamos a poner el EP dentro de, pues eso, 10 segundillos o algo así que os damos por si queréis pillar una cinta. No por necesidad, la droga por ti legal, en donde esté la final. Su madre llora, suplica, ignora. Pues ya hemos hecho un poco de tiempo y como está sonando mucho a de huello, lo que vamos a hacer es ir con Day by Day. Ale. No way I'm blind, no way I'm blind, no way I'm blind, no way I'm blind. Tiene estas cosas siempre, todo en contra. Resulta que lo hemos puesto en el plato estropeado, yo qué sé, que salta. Y nos hemos quedado en blanco, un poco así, como que no sabemos cómo seguir. ¿Y qué hacemos? ¿Lo ponemos otra vez entero? ¿O qué? ¿Sí? O ponemos la segunda. Hay un poco de... Pues vamos a empezar desde la segunda canción, como la primera ha entrado bien, y si alguien de los miles de personas que tenemos de audiencia estaba grabándosela, pues que luego haga un pequeño empalme, porque tenemos que seguir, lo sentimos de corazón. Y mientras estamos preparando la segunda canción, que a ver si te das caña o metes otra cosa. Pues lo hemos preparado así en el aire y continuamos con el EP de Day by Day con su segunda canción. Thank you. os recordamos que seguís en Amantes del Ruido y con la cosa rara que estamos haciendo ahora es poneros pues un EP por si a alguien le interesa grabarlo dentro de una nueva sección que haremos a lo mejor cada 3 meses o a saber cuándo. Pero bueno, que tiene como un poco así, por si a alguien le interesa algo de la música que ponemos y que no se puede pues distribuir por ahí y conseguir, pues os lo hacemos llegar desde aquí. Os vamos a poner la segunda cara de este EP de Day by Day, las 3 canciones que quedan, y iremos con otra cosa. Mariposa. Me comentan que quedan 2 canciones. We'll be right back. que os hemos comentado, pues esperemos que a alguien le haya valido esta experiencia, y si alguna persona de las que está ahí fuera, de cualquier programa, pues os gusta algo de lo que ponemos y sabéis o creéis que no se puede conseguir por los sitios de ahí, lo intentáis, nos metéis un toque y o igual os lo grabamos o igual lo ponemos en otro programa que nos apetezca pues poner un EP, y así no escogemos nosotras solo. Antes de acabar con lo de Day by Day, si alguien se lo ha grabado, que sentimos mucho el salto de la aguja, pero así están las cosas. Y también las cosas, pues parece ser que pues no funcionan muy bien o pasan cosas que no nos gustan, como son agresiones. Y así en esta última semana parece que han vuelto a ver, este fin de semana en el barrio del Carmen, parece ser que dieron a pues varias hostias o bastantes hostias a una persona, y luego también este lunes por la plaza Olof Palmer pues hubo otra agresión. Y que hay veces pues que la ciudad se vuelve así, oleadas de estas, y que mola estar un poco preparado, preparada y concienciada en los tiempos que se corren, y lo que vamos a hacer es poner una canción y dedicársela a todos esos mierdas que siguen por ahí intentando poner su ley o cosas suyas, yo qué sé. ¡No huyas! ¡Ven aquí! ¡Echadle al suelo! ¡Dejadme! ¡Ahora verá este mocoso! ¡Dejadme! ¡No escape! ¡Dejadme! ¡Tírale de los pelos! ¡Yo no os he hecho nada! Ya está bien, os creéis muy valientes, ¿eh? ¿No os da vergüenza? 6 contra 1, eso solo lo hacen los cobardes. Tolerancia, nazis, confundiendo y provocando. Nazis, cabezas sueltas. Nazis, o no es de viviendo. Todo el mundo es el ser del holocausto que se asistió. Y yo me voy para mi padre. ¡Nazi! ¡El fanatismo! ¡Nazi! ¡Todos han tomado tiempo! ¡Nazi! ¡Sucias mentiras! ¡Nazi! ¡No les dejemos triunfar! Entonces, antes de que vengan a por ti, piensa y actúa. Esta gente que estaba cantando lo de Pastillas Amarillas son Versus Day, un grupo de aquí de Valencia, y muchas veces mucha gente, pues en cuanto oye hablar de pastillas o drogas, enseguida lo relacionan con fiestas y convocatorias. Es triste, pero eso, vamos con convocatorias. Pues volando al sol o tomando el sol, o esperemos que tengan sol, hoy ha partido una gente en bici hacia la serranía. Hola, si nos oís, ¿qué tal? Y esta marcha en bici, pues eso, era desde el 9 de abril hasta el 12 de abril, y estaban por ahí por Gestalgar, y os venimos a comentar esto porque este sábado 11 de abril, concretamente en Gestalgar, habrá un concierto con la gente que está sonando, que son Versus Day. Queríamos comentaros también que lo que está sonando Versus Day, pues es una nueva maqueta que han sacado y que es gratis, que lleva un precio no pagues más de cero pelas, y bueno, que era curioso comentároslo porque no salen muchas cosas así. Se llamaba Conspiración esta maqueta y llevaba letrillas y más cosas. Y tras este inciso continuamos poniéndoos otro grupo de este concierto que está dentro de esta marcha en bici, y que os lo recomendamos mejor ahora. Venga, vamos.

las convocatorias que vamos a continuar no tienen lugar por aquí cerca de Valencia. No sabemos de ninguna que se vaya a producir próximamente, así que os volvemos a decir lo de siempre, que si alguien conoce algo que vaya a pasar, pues que nos meta un toque y lo diga, y así nos enteramos todo el mundo. Nos vamos a ir ahora con una gente que se llaman Petrograd, que no sabemos muy bien de dónde son, creemos que es que pone las ciudades, pero son súper raras, así que... Puede ser Bélgica. Puede ser Polonia también, ¿no? No. Bueno, pues a saber de dónde son esta gente de Petrograd, pero que os las ponemos porque van a estar de gira por aquí, por el estado, concretamente en Zaragoza, creemos que van a estar tocando, y bueno, os lo ponemos, y si a alguien le interesa, pues que se busque un poquito la vidilla. Se nos ha colado la segunda canción, pero qué importa, porque llevamos torta. Pues dejamos a esta gente que entona estos cánticos. Y seguimos con otra gente que va a estar tocando. Esta gente son de Zaragoza, son el corazón del sapo, que junto a Beas Corpus a Creemos Subterranean Kids, que a última hora han sustituido a Lodi Social, y también la gente de la banda Hachís, pues la semana del fin de semana, el viernes 17, estarán tocando por Sants, y os vamos a poner al corazón del sapo. We'll be right back. gente esta del Corazón del Sapo, pues además de tocar en este concierto en Sants, en Barcelona, que quizás la semana que viene os lo volvamos a recordar, pues creemos que va a estar tocando también en Zaragoza próximamente, presentando lo que será pues un nuevo trabajo que han grabado y que creemos que lo va a editar Mala Raza, ¿es posible? Y creemos que sí. Con sus dedos mojos. Y esto que ha estado acompañándonos tras las convocatorias, se trata de un jingle, un grupo que mete mucha caña. Y que lo que os estamos poniendo es el LP que tienen, y dentro de este LP pues aparece una canción que es la que habéis oído, pues que es eso, que es instrumental, no lleva letras, y que aquí normalmente no ponemos nunca canciones instrumentales porque siempre nos gusta que haya ahí protesta y ahí yo qué sé. Pero pues eso, también nos apetece que conozcáis cosas que hace la gente, ¿no?, de los grupos, que a veces pues hacen canciones instrumentales, cada uno que lo tome como quiera porque lo hacen, para sentir vibraciones y yo qué sé. Y alguna vez, pues a lo mejor dentro de un par de programas, os ponemos canciones instrumentales que hay por ahí que nos hemos puesto y que seguimos con caña. Las movidas de la caña, que el plato salta y de la hostia que le ha dado pues se ha vuelto para atrás y ahora sí que los oímos, son los World Chaos, caos. Tecnología avanzada. Intentaremos no poner más discos en este plato, ya que está un poco cascada la aguja, parece ser. Y esta gente que estaba haciendo tanto ruido ruidoso y expresando ahí rabia o yo que sé lo que dirán, pues se trata de los World Chaos, una gente de Alemania que comparten EP con otra gente de Alemania que se llaman Jenniger, en un EP que, curiosamente, aunque sean de Alemania, está dedicado a la gente del Ateneu Alternatiu de Banyoles. Estas dos bandas pues tocaron en esta casa ocupada, que duró 3 años y medio, y pillaron muy buen rollo con la gente que por allí había, y se enfadaron mucho por el desalojo que hubo, totalmente ilegal y súper cutre, además deteniendo a gente y destruyendo posteriormente esta casa, que era una antigua masía de mogollón de tiempo, bueno, en fin, súper cutre, como siempre. Y pues eso, sacaron este EP que lo han titulado No desayocharán les nostres y d'elles, y que es solidario pues para esta casa ocupada. Y con lo que vamos a seguir ahora es con una gente de Banyoles que se llaman Mens Revolucionaries, que es un grupo que se formó un poquillo pues aquí en este Ateneu Alternatiu, y lo que os vamos a poner es una cosa que se grabaron de manera muy cutre, se encerraron en una casa ocupada también que había por ahí por Banyoles, que ahora ya tampoco está, y se metieron ahí con 2000 vatios y lo que grabaron fue lo que suena ahora. Thank you. refugiamos en el respeto y en el amor, creciendo así un mayor odio a este sistema autoritario y capitalista que se hace acreedor de este bienestar social, que al final no resulta ser nada más que una sarta de mentiras provechosas para los mandamás, consiguiendo que hacen a los ricos más ricos y a las pobres más pobres. Por todo esto y más lucha, ¡guerra la estad! Como os comentábamos, pues eso, el Ateneo fue desalojado. Con este desalojo, pues esta gente ya no pudo seguir ensayando allí. Con ese desalojo también, una distribuidora que había allí que se llamaba Asistencia Activa, pues perdió mogollón de material y de pelas que se quedaron entre los escombros de las excavadoras. Y las cosas que pasan, pues esta grabación no ha podido salir nunca en maqueta ni en ningún formato. Nos la grabamos una vez que estuvimos por allí de colegueo, que nos ha hecho muchos recuerdos oír estas cancioncillas. Y vamos a continuar por aquí, en Amantes del Lío. Y estos acordes eran de Undone, un grupo de creemos que de Mantes-la-Jolie o algo así, que tiene que estar por Francia. Y eso, un último EP que al menos hemos pillado por ahí o que conocemos, no sabemos si habrán sacado más cosas, que lo titulaban The Other Side, es decir, La Otra Cara. We'll be right back. y hemos estado recordando a la gente de Abolition. En un LP que sacaron hace ya tiempo, esta gente que está desaparecida, y que el LP era el Complacency o algo así, y la canción que habéis oído se trataba de Contaminated. Y parece que no, pero ya casi ha pasado una hora y media de programa y vamos a ir acabando. Con la gente de Abolition cantando Love, algo así como amor, y con un poco de amor y unos violines, que nos vamos ya, ¿eh? Meaning to ask you for some time now. What's that? Are you poor? No.